Que insensatez, mi corazón orgulloso y despiadado. Ves, hace sufrir a quien te amo, a quien todo te lo ha dado. Ay, dime por qué eres tan cruel, tan descorazonado. Ay, un corazón que nunca amó, no merece ser amado. No, no, que no. No encuentro mi esencia. Voy a indagar un poco más el personaje. Ahondar un poco más en él. Sí. Beat, maestro. Démelo todo. ¡Subidón! Ay, qué insensatez. Mi corazón orgulloso y despiadado. Ves, hace sufrir a quien te amo, a quien todo te lo ha dado. Ay, un corazón que nunca amó, ser amado. A que nunca te ha dolido. Y ves que al final la soledad es el único castigo. Hay un corazón que nunca amó, no merece ser amado. Esto sí que es tener sentido del ritmo.